en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Para la gordita. Para las trasnochadoras. Para las pintoras. Para las altruistas. Para la rockera. Para las lectoras. Para las madres. Y para las cansadas. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. De mayor quiero ser mujer florero. Buenas tardes o buenos días, según a la hora que nos escuchen. Vamos con un nuevo programa y aquí está el estudio lleno de gente. Estamos encantadas porque aquí está Valle, como siempre. Valle, ¿cómo estás? Bien, un poco yo resfriado, pero bien. Bueno, hay que cuidarse, que a nuestra edad hay que, tenemos que cuidarnos. Está Loli y Cecilia, ¿cómo estás, Loli? Muy bien, Lola. A Toño me la salto porque está riendo. Señal de que está bien. Mira, no se ríe. Está Silvia. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Está Lola Bello. ¿Cómo estás, Lola? ¿Qué pasa? Y están nuestros invitados de hoy, nuestra y nuestro invitado de hoy, Lola. Hola. Hola, Lola. Perdona, no sé tu apellido. Fernández. Lola Fernández. Y Ricardo López Farfán. Hola, ¿qué tal? Os cuento, bueno, Lola ya estuvo aquí en otra ocasión hablando de la librería La Galatea y de sus actividades, pero Ricardo no ha estado nunca y le cuento que la primera parte del programa hablamos de noticias así de Écija y después ya te hacemos la entrevista a ti. Estupendo. Y que tú puedes participar cada vez que quieras, verás, en lo que quieras y quedarte hasta el final y todo, ¿vale? Estupendo. Muy bien. Y pides la vez, que no tienes privilegio por ser un hombre. Que aquí no tenemos como un pleno, que le das botón, pero se puede levantar de ellos. ¿Ha oído cocinar? Y buenas tardes, Emma, que hoy está más liado que nunca. Bueno, pues hablamos del fin de semana. Como siempre ha sido muy movido. Hemos ido al teatro, ¿no, Loli? Sí, muy bien. Nos gustó la representación, la hicieron muy bien. El grupo de teatro no nos defraudó, lo conocíamos de otras veces y hubo una representación muy buena. Fue muy cortito, debemos decirlo. Nos quedó con el buen gusto. Y también estamos contentas de que hubiese una buena asistencia de público. Se animó el teatro. Desde aquí, venga, animamos ciudadanos y ciudadanas de Écija al teatro. Sí, la verdad que sí, estuvo bien. También Lola Bello fue a un concierto, la hemos mandado de enviada especial. Ella no quería, pero fue. Fui, bueno, el trabajo. Nada, me encantó, en la sala Palo Palo, pues hubo una reaparición de los falsos profetas, ¿no? Con motivo de los 20 años de constitución del grupo. Entonces, bueno, es un grupo que es muy conocido, que lleva muchos años ya, cada uno está por su cuenta y fue muy entrañable, a mí me encantó, vamos, lo pasamos muy bien. Hubo previamente otro grupo de Écija. Señor Búho. Y una batucada también. Y bueno, me encantó también la sala, yo no la conocía, la sala Palo Palo de Marina Leda. Y la verdad que me dio un montón de envidia porque es que algo así nos vendría en Écija fenomenal, ¿eh? Vamos, increíble, agradable, un montón de gente, sin ser agobiante, pero sin... Me encantó, yo es que no la conocía, ya digo, y lo pasamos muy bien, ¿no? Estuvo muy bien. ¿Silvia también estuvo? Sí, yo estuve. ¿Fuisteis en autobús o...? Sí, se organizó y se pusieron dos autobuses, nos recogieron aquí en Écija. Vamos, salimos de aquí lógicamente y después al terminar el concierto, pues nos trajeron. Entonces el que quiso beber pudo beber, pasárselo bien y no hubo que coger coche. Y la verdad que estuvo bastante bien organizado. Y nada, felicidades de aquí a Falsos Profetas porque la verdad que fue muy agradable el concierto. Y también con Señor Búho, un grupo de aquí de Écija que la verdad que estuvo bastante bien. Sí, calentaron bien el ambiente. Y la batucada que era de la asociación Bloco Loco de Fuente Carretero, que ya ha participado varias veces en actividades aquí en Écija. Con Tánatos también en la velada artística, así que la verdad que echamos un ratito bastante bastante bueno y había mucha gente de Écija, sí, ¿verdad? Sí, muchísima. Sí. Lola también está por allí, la otra Lola. Sí, sí, también estuve y me gustó muchísimo. Me encantó. Bueno, pues muy bien. A ver si conseguimos poner una sala de esa categoría en Écija. ¿Verdad, eh? Qué falta. Porque Écija es un pueblo bastante más grande que Marinaleda y no hay ninguna sala así, ¿no? Y no hay problema con la juventud. Ya visteis cómo se divierte y no pasa nada. Sin problema. Bueno, también el sábado, Valle, la mandamos también de enviada especial al cross escolar. Ese cross no me lo pierdo yo ni, hombre, hace 7 años no me lo pierdo. El cross escolar, cuarto memorial Marta Isabel Barrera. Sí, Pérez Barrera. Ya empezamos. Sí, Pérez Barrera. Se llama Marta Isabel. Sí, porque la madre Barrera. Sí, sí, sí. Madre Barrera. Pues estaba allí la madre. Y la campeona absoluta, la ganadora en su categoría fue mi nieta Noelia Rosa Mije. esa ya la conocen, le digo a mi nuera que la llamé yo. A mi Yaye, dice, mamá, yo ya lo sabía. Digo, o yo hasta que no gana no lo sabía. Como todos los años gana, desde que tenía 7 años, tiene 13. Bueno, hay una promesa aquí, ¿no? Una chica promesa en el atletismo. Y ahora la apunta Rafa para los coros por ahí, niña, para esto, que la federa. Ya, pues, estupendo. Muy bien, muy bien. A ver. Que corra. Que corra, Corre, corre, más que y un gamo. Además, tiene tipo, no porque sea mi nieta, pero ella estaba muy grande y finita y un tipo que tiene, un salado que tiene. ¿Y hubo mucha gente, Valle? Sí que hubo. Dice que se batió el récord de participación. Sí hubo, estaba todo eso lleno. Eso está bien. El señor alcalde estaba dando los premios a mi nieta. Bueno, al ministro se lo dio ya, la que está en lo de deporte, ¿cómo es? Carmen López, ¿no? Y el que va a dar el otro, ¿cómo es? Paco Obrego. Ahí también, los tres estaban dando los premios. Sí, los tres estaban dando los premios. Todo muy bien. Muchas bicicletas, que me rifaron tres, muchas pelotas, total. Pero todo muy bien, muy bien. Muy bien organizado. Muy bien, y yo disfruto. Yo mi canía, como yo le digo, hombre, disfruto una mucho. Claro, se te cae la baba. Muy bien, yo no me la limpio, pero vamos, me se cae. Y a Loli Cecilia la mandamos a un curso de defensa personal para mujeres que organiza la Asociación Hierbabuena. ¿Cómo está el curso, Loli? Bien, se empezó la semana pasada. Tenemos un grupo de 15 personas y el monitor es Ramón del gimnasio AICA, que está en la calle Villarreal. Y bueno, estamos entusiasmadas en asistir al taller. Bien, pues si no tenéis otra cosa que comentar así de Écija, bueno, pues vamos a poner un poquito de música. Make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to to eat? Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the window, 'cause they got nowhere to go. Bueno, era Michael Jackson. Loli, di el título que yo lo digo mal en inglés. Ah, ¿yo? Lola. Man in the Mirror. No sé si estará muy bien tampoco. Hombre ante el espejo, ¿no? Sería más o menos la traducción. Dice, es una... Yo he leído la letra, vamos, la traducción. Sí, sí, es como eso, el mirarse a uno mismo y el... Dice, si quieres... cambiar. Si quieres hacer del mundo un lugar mejor, mírate a ti mismo y cambia. Y cambia. Tiene... Michael Jackson, verás, que tenía su mensaje en las canciones, sí, sí, y sí, era un tío comprometido, ¿no? Sí, sí. Estuvimos sí viendo la película, ¿verdad? Sí, nos encantó, ¿eh? Es un documental digno de ver. Muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Muy bueno. Yo esperaba otra cosa, esperaba algo, tú sabes, lo típico de entrevista con sus opiniones y ahora musiquita un poco así en plan sentimental, que... Pero que va, ¿no? Era simplemente, pues eso, una recopilación de momentos del concierto. Entonces, cuando sale, lo que te da eso, la impresión de, bueno, de que era un gran profesional, Michael Jackson. Que, hombre, que nos perdimos un concierto fabuloso, porque la verdad que todos los videoclips, todo lo que estaban preparando era algo increíble, los números musicales, los bailarines. Y bueno, que... Y se veía bien, ¿eh? Michael Jackson, eso también. Sí, físicamente. Físicamente bien. Estaba bien. En fin. Un poco descolorido, ¿no? Pero bueno. Bueno, descolorido, de llevaba ya mucho tiempo. Pero vamos, que no se veía, no se preveía que, vamos, que fuera a morirse, ¿no? Ha desteñido. Bueno, pues vamos con Ricardo. Ricardo está aquí. Porque lo hemos llamado y porque el motivo de... Porque ha atendido nuestra llamada y se ha acercado a nosotras. Exacto. Gracias en nombre de todas por haber venido. Gracias a vosotras por contar conmigo. Y a Lola también. Porque decimos que está aquí porque el próximo sábado a las 9 la librería La Galatea, Rincón La Galatea, va a organizar una jornada que lleva por título Decirlo Vosotros. Es la primera noche cómica, 69 formas de hacer el humor. ¿Has dicho el qué? 69 formas de hacer el humor. El humor. Que no el amor. Eso lo dejamos para otra. Ah, ya. A la próxima. Y él es el protagonista, ¿no? O... Sí, el organizador. El organizador. Cuéntanos cómo surgió la idea de esta velada y... La verdad es que el humor es el palo que yo toco en esto del artisteo, ¿no? Y yo hablé tanto con Marían como con Lola y les propuse la idea y ellas me dijeron con una gran sonrisa, sí, sí, tranquilo, prepárala tú. Ahora he entendido por qué se reían, ¿vale? La verdad es que es bastante duro, pero estoy contento. Promete, promete. ¿Y solo participas tú o participa más gente? No, hay bastantes actuaciones. Tenemos un número de magos que va a hacer mi amiga Jara. Después tendremos un par de monologuistas y homenajes a grandes cómicos como son Gila y Tipicol. Y lo demás lo voy a mantener un poco en secreto para que la gente tenga ganas de verlo y que se queden con ganas. ¿Y el 69 cuándo viene? El 69 es el premio que sorteamos al final. Entonces habrá que estar allí, que estar allí para recogerlo. Bueno, cuéntanos, Ricardo. Yo sé que estás estudiando en Sevilla. Sí. ¿Y desde cuándo te dedicas a estos menesteres? Pues bueno, la verdad es que yo, lo que se dice cómico, he sido siempre, ¿no? Pero... Nacimiento. De nacimiento. La gente en el carrito, en vez de decir qué guapo, decían, ¡ay, qué niño más gracioso! Y desde entonces ya dije, pues, me dedico a esto. Pero así en plan serio, bueno, serio entre comillas, ¿vale? Pues hará 2 años, cosas así, que nos juntamos un grupito de amigos y nos dedicamos a hacer monólogos por diferentes pubs del pueblo. Y ahí ya se puede decir que me dediqué al mundo de la comedia. ¿Tú no sabes que a los niños chicos cuando se les dice que graciosa es porque es muy feo? Sí. ¿Ha pensado en eso? No, también. Yo dije, ya que me queda, guapo no, pues gracioso. No, bueno, eres guapo, Ricardo. No, eso, ha sido una broma, ha sido una broma. Bueno, pues cuéntanos quién actúa contigo, si se puede decir. Pues mira, tendremos allí a Jara, que no me acuerdo del apellido, es una manía que tengo yo de olvidarme de los apellidos de los demás. Un showman, Alviru, estaré yo, por supuesto. Mi amiga también Nieves, que nos deleitará con un monólogo, y después estará también el Jesús Miguel, que hará el homenaje a Gila, y mi primo y yo bajo los seudónimos de Tito Cando y Tito Siendo, el artista anteriormente conocido como Susecua, que haremos los homenajes a Tipicol. A Tipicol, qué bonito. ¿Y a qué hora empieza? El sábado a las 9, sábado 14, a las 9. De la noche. A las 9 de la mañana esperamos terminar. Es importante decir también que tendremos barra. Eso, habrá varias personas. Habrá barra con precios anticrisis, ahora que está tan de moda decir eso. Allí fuera, esperemos que haga buen día, ¿no? Y, esperemos. Sí, porque si además, no. Las bebidas tendrán un nombre. Ah, sí, especial. Eso se me había olvidado. Vamos a hacer un guiño a grandes cómicos y los nombres de las bebidas, pues, los vamos a rebautizar. Por ejemplo, el que quiere una cerveza va a tener que pedir un Quique San Francisco. Ajá. Por ejemplo. Sí, vamos a tener que aprender a hablar, ¿no? Sí, no, eso van a ser los primeros 10 minutos, ya después. Saldrá solo. Bueno, ¿y tú eres profesional o aficionado? Bueno, yo creo que... Háblanos de tu currículum. Mi currículum es largo y bueno... No puede ser porque eres muy joven. No, pero la verdad es que con esto de los monólogos te llaman de muchos sitios y la verdad es que ya he participado en bastantes lugares. Por ejemplo, en la Galatea, cada vez que tienen alguna velada o en cualquier momento me dicen, oye, Ricardo, ¿quieres hacer monólogo? Y yo siempre les digo que no, pero ahí siempre termino brincando, siempre. Ya mueve la fuerza del cariño, ¿no? Y también tuve la suerte de que contaran conmigo en el Festival de Palestina, allí para recaudar fondos, y también hice un par de monólogos, y ya en diferentes pubs del pueblo, que no los voy a decir porque no me han pagado para hacer publicidad, no por otra cosa. Eso te iba yo a preguntar, ¿y cobra o no cobra? Porque cobro cuando trabaja. Cuando me dejan, cobro. ¿Has actuado fuera de Écija, Ricardo? Pues sí, un amigo mío se fue de vacaciones al puerto de Santa María y me llamó, me dijo, oye, que he encontrado aquí un sitio, y yo me voy corriendo. Al final, entre una cosa y otra, pues, lo que gané me lo gasté allí, pero la verdad es que fue una experiencia muy buena. Y ya cada vez que me junto con un amigo en cualquier sitio, pues ya en cuanto me dan 3 cubatas, pues ya le suelto el monólogo y ya está. Eso es cierto, lo de los 3 cubatas. Es una indirecta, es una indirecta, Lola. Te iba a preguntar, yo te he visto y parece que eres muy espontáneo, parece que te salen así los chistes muy bien, pero supongo que lleva detrás un trabajo importante de preparación, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que, o sea, la gente piensa que es fácil hacer monólogo, ¿no? Ven al tío allí que tiene su biscómica, se sube, empieza a hablar, pero el monólogo tiene su guión, que claro, después... Depende de lo bueno que seas, pues también puedes improvisar y meterle chistes nuevos, pero ahí también te la estás jugando un poco porque no sabes cómo te va a reaccionar la gente. Sin embargo, cuando ya lo tienes prefijado, lo vas siguiendo el guión y la verdad es que da un buen resultado. Yo le he hecho por lo menos 10 minutos de ensayo. De todas maneras, él improvisa muchísimo, ¿eh? Ha habido veces que he escuchado el mismo monólogo 4 veces, porque a lo mejor lo juntamos en casa o lo que sea, y siempre actúa allí. Y nunca suena igual. Siempre es diferente. Siempre le mete, le añade, Yo llega un momento en que ya digo que en vez de monólogo hago irrepetible, porque nadie sabe cómo va a terminar aquello. Hombre, también me imagino que te fijarás en las personas que tú esperas que vaya allí, ¿no? Porque no es lo mismo, sí. Por ejemplo, si va a un teatro, va a un parque, que si va, por ejemplo, a la Casa de la Juventud, vamos a decirlo así. Sí, la verdad es que sí, que, o sea, que hay que tener cuidadito con lo que se dice en diferentes sitios. Me acuerdo una vez que con motivo del Día del Teatro hicimos unos monólogos en la Plaza de España, en el salón, y la verdad es que trajo cola la actuación. Pues también era la primera vez que salíamos fuera de un pub y la verdad es que pecamos de novato y nos adaptamos a aquello. Y tuvimos problemas. La verdad es que sí. Pero ya a partir de ese momento, ya si hay niños, pues procuro sujetarme un poco la lengua, decir menos tacos. Pero hay veces en las que no se puede. O sea, hay también que yo toco monólogos que siempre terminan como barriendo para casa, ¿no? Siempre termino hablando de sexo y esas cosas. Y la verdad es que es un poquito difícil autocensurarse en esas ocasiones. ¿Y es difícil hacer reír? Yo siempre he dicho que es más difícil que hacer llorar, ¿no? O sea, el drama siempre tocando las mismas teclas sale. Y la verdad es que es bastante difícil, ¿no? Porque nunca sabes por dónde te puede salir el chiste o si lo que estás diciendo va a calar más o menos. Pero, no sé, es una sensación que no cambias por nada, ¿no? Porque ves sonreír a la gente y es como... Yo, hay veces que no cobro, pero ese es el dinero que me llevo yo. Yo le voy a hacer una pregunta. Yo te he visto a ti actuar en varios sitios, entonces me parece... muy peculiar, ¿no? ¿Cómo cuentas las cosas? ¿En qué te inspira? No sé si te inspiran algo, pero ¿cómo eres capaz de...? Porque yo sé, supongo que hay que tener cierta habilidad para hacer los monólogos, yo sería incapaz, pero no sé, ¿en qué te basas tú? ¿Cómo lo haces? Hombre, yo tengo dos secretos muy que siempre utilizo, ¿no? El primero es que hay que interactuar con el público. Si tú hablas con la gente del público, que sepan que estás hablando con ellos, ¿no? Entonces, si te fijas en alguien, por ejemplo... O sea, a mí van a verme muchas veces conocido y claro, yo juego con ellos y como que me meto con el público y así ya se van riendo. Y el segundo secreto y el más importante es meterse con uno mismo. Cuando tú haces un monólogo y cuentas chistes sobre ti, está asegurado el éxito. Y la verdad es que bizcómica hace falta tener para hacer monólogos, pero yo creo que prácticamente cualquiera puede hacerlo. ¿No te metes en temas de política? Nunca. ¿Religión? Tampoco. O sea, una vez me preparé un monólogo que era el demonio es un pringao y la verdad es que no me veía yo. ¿No quieres complicaciones? No, nunca. Ni la con verdad, la iglesia ni con el Estado. Exactamente. Son los dos. Algún chiste político siempre cae en algún monólogo, pero no me gusta meterme en esos temas, ¿no? A mí me lo dice siempre mi madre. En la mesa ni de religión ni de política. En los monólogos igual. O vayamos a tocar la tecla que no debemos. Lola, sí, sí. Hay que decir, porque si alguien no lo sabe, que el Rincón de la Galatea está en la Avenida de los Emigrantes. Es una librería. Esta radio, como no es convencional, podemos hablar de lo que queramos. Y... me encanta la manera que tenéis enfocado vuestro negocio, ¿no? Abierto a la cultura y hacer actividades para que vaya la gente. Eso es nuevo aquí. Que, arriesgado. ¿Eh? Y arriesgado, sí. También. Sí. ¿Arriesgado por qué? En el aspecto de que no es una librería convencional. Nosotros apostamos por la cultura. Apostamos porque aquello es un lugar abierto donde todo el mundo que tenga algo que expresar vaya y lo exprese. Incluso habéis hecho exposiciones, ¿no? Exposiciones, sí. No sé si ahora actualmente hay alguna. Ahora mismo tenemos una de pintura y otra de fotografía. Y yo lo veo muy bien, ¿no? Sí, hablamos, me encanta el concepto de... ¿Sí? De librería, sí, ¿verdad? Sí. Hablamos aquí un día también que los museos también tienen que ser así, que haya vida, ¿no? En los sitios. Claro, supongo que es más trabajo. Sí, mucho más, pero... Y hay que tener vocación. A nosotros nos compensa también. También. Pero tienes buenos colaboradores, ¿no? Como Ricardo. Los mejores, sí. Claro. Sí, nos rodeamos de muy buena gente, la verdad es que sí. que están colaborando mucho, nos están ayudando mucho, apoyando mucho, que es muy importante, que creen en nuestra idea, en nuestro sueño, igual que creemos nosotros. Eso es muy importante. Claro. No te ves sola, no te ves, te ves arropada, te sientes a gusto. Eso es muy importante. La verdad es que los que colaboramos allí nos sentimos también muy arropados, ¿no? Hemos hecho como una gran familia. Yo siempre hago el mismo chiste cuando digo lo de la gran familia, que soy el primo tonto, pero es que no puedo hablar en serio más de dos minutos. Es un defecto. Una cosa mía. Y además, todas las actividades que había hecho en la Galatea tienen respuesta, porque yo he ido a, yo creo que a casi todas. Y la verdad que hay un público muy variado, de todas las edades. Y, hombre, me parece interesante, ¿no? Que la gente pues apueste, igual que esta velada, pues que nos vayamos allí. De paso ve el libro, porque siempre, bueno, puedes ver los libros y el hecho bueno de que puedas ver algo diferente en Écija. Entonces yo la felicito a ella como responsable de la Galatea. Yo en este caso siempre comparo un poco el rincón de la Galatea con la Casa de la Juventud, que todo el mundo vamos allí con una idea y siempre la aceptáis enseguida. Tanto Silvia como vosotras os entusiasmáis antes que nadie, y eso la verdad que hace falta en un pueblo, ¿no? Que dice que la población es un poco anodina, apática, ¿no? Sí, se dice. Se dice. Pues hay gente que no, eso es bueno. Hay, ¿no? Mucha gente que no. Mucha gente que no, claro que no. Bueno, pues repetimos, ya lo repetiremos después, que esta jornada es eso. Primera noche cómica. Esta primera noche cómica, 69 formas de hacer el humor, protagonizada, organizada por Ricardo López Farfán en el Rincón Lector La Galatea. Va a tener lugar el próximo sábado, día 14 de noviembre, a las 9 de la noche. ¿Y qué hay, barra? ¿Libre? No. Bueno, libre, si pagan, mejor. De libre elección, tú pide lo que quieras. Eso está bien. Eres libre de... Vamos, de la barra, lo que quiera. No nos vais a coartar, podemos pedir lo que queramos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, de lo que haya, mejor. De lo que haya. Y invitamos, si queréis decirle algo a la gente, desde nuestros micrófonos. Yo quiero decirle a la gente que, por favor, que vaya. Que ya que lo he organizado yo, porque me toca un poquito más, ¿no? Que siempre ha sido en estrecha colaboración con la Galatea, pero que me gustaría ver respuesta de la gente, ¿no? Como, hombre, uno no se mueve y hace cosas así todos los días y espera un apoyo del pueblo, ¿no? Que también tengo que confesar una cosa, que esta jornada, esta noche cómica no solo se queda ahí, ¿no? Estuve hablando con Silvia y la verdad es que es un proyecto mayor, ¿no? Lo hemos bautizado con las primeras jornadas cómicas de otoño, y también tendremos una representación el día 20 allí en la Casa de la Juventud de una pequeña obra de teatro, ¿no? Hombre, ya que estamos, pues lo comentamos todo, ¿no? Sí, aquí tenéis nuestros micrófonos, por supuesto, para decir todo lo que queráis. Porque además creo que estás en un grupo de teatro también, ¿no, Ricardo? Sí, en Platea Teatro. Que también el año pasado vino aquí a nuestro programa el presidente Javier. Sí. Sí. Bueno, entonces has dicho que el teatro es... El día 20 a partir de las 8:30, en la Casa de la Juventud. En la Casa de la Juventud. Pequeña pieza psicopática es el nombre de la obra. Pues ya lo recordaremos, porque todavía queda tiempo. Y vamos a pasar a otro tema. Pero ya he dicho que podéis intervenir cuando queráis. Además, ahora es el tuyo, Lola. Los libros. Pues hoy nuestro libro va de abuelas, dedicado a Valle. Ay, porque tú no eres abuela. Y a Toñi. Y a Toñi. Perdón, pero yo, bueno, soy abuela, bueno. Y bueno. Con mucho gusto, yo tengo 10, ¿no? Hombre, yo tanto como mucho gusto no lo tengo. Yo soy abuela de 10, yo soy abuela de 10, ya que viene este puente, pues una loca que vamos a hacer. Bueno, vamos a hablar de un libro que se llama que nos ha recomendado una oyente, que se llama Las abuelas, de Doris Lessing. Sí. Habla, Toño. Bueno, pues se trata de un libro de 4 relatos que nos hablan sobre la vejez. 4 visiones distintas, son tiernas, crudas, reales, pero fantásticas, sobre este proceso de vejez, de 4 mujeres. ¿Lo habéis leído alguna? No. Ricardo, ¿te gusta leer? La verdad es que sí. Si quieres, puedes recomendar algún libro. Hombre, yo tengo mi libro de cabecera, que es Fahrenheit 451. No sé si lo conoceréis. Sí, yo sí. Y a mí la verdad es que me pilló en una época en la que estaba madurando y me encantó. Desde entonces soy fan de su autor, Ray Bradbury. Uh-huh. Este sí me ha pagado. ¿Y tú, Lola? ¿Yo recomiendo un libro? Pues ahora mismo recomendaría Castillos de Cartón, de Almudena Grandes, que se acaba de... la película. Exacto, de estrenar la película. Sí, y no un libro que está genial. La semana pasada estuvimos hablando de otro libro de Almudena Grandes, El corazón helado. El corazón helado, también es muy bueno. Y como hablamos de abuelas, de este libro, vamos a seguir con el mismo tema y vamos a hablar de una peli que la misma oyente me la recomendó, que se llama El séptimo cielo, que es una película alemana de 2008 y trata del amor en la vejez. Vaya. Hombre, para llegarte a una edad, ¿no? Del amor, además, pasión. Sí, eso ya no es... Porque la protagonista está casada, vamos a decirlo, que lleva ya 30 años casada. Y se enamora de otra persona, que era su marido, pero se enamora de otra persona. O sea que también puede ocurrir. Bueno. Eso. Ella tiene 60 y él tiene 76 años. Y dice que su hija la comprende muy bien, ¿no? Ella... vuelve a sentirse joven, pero tiene un poco sentimiento de culpabilidad. Se ve en esa película de una manera muy natural el desnudo de personas mayores, que no es una cosa que se suele ver. Sí, que vamos a ver el cine. Y demuestra un poco que el sexo no solo pertenece a las personas jóvenes y atractivas, ¿no? Sí, pero es curioso que el sexo entre personas mayores es algo así como tabú, ¿no? Sí. Es un poco tabú en nuestra cultura, ¿no? No es que sea tabú, es que se piensa que ya cuando llega a cierta edad, pues ya no, nada de nada. Sí, pero choca un poco. Por ejemplo, ya que antes hemos hablado de Doris Lessing, tiene Doris Lessing un libro que se llama De nuevo el amor, que va, no sé si la habéis leído, bueno, pues va de eso también, va de una mujer con 60 y tantos años que bueno, ya ella piensa que esa etapa de la pasión y de todo eso ya la tiene superada, que, y bueno, y de pronto, bueno, pues se ve envuelta en una serie de acontecimientos que la revolucionan por completo, ¿no? Y es eso, ¿no? Porque parece que culturalmente el sexo está reservado para las personas jóvenes, ¿no? Incluso claro. Esa película yo no la he visto, pero está entre las que quiero ver. Y precisamente, bueno, la nota así escandalosa es por eso que tú has comentado de las escenas de sexo que, bueno, que son muy, muy abiertas, muy naturales. Muy naturales, ¿no? Y no es algo que estemos acostumbrados a ver, ¿no? Es que tenemos un falso concepto del sexo, ¿no? Que... Alguien ha dicho que el órgano sexual más importante es la piel. Sí, Lo que todo el mundo se cree que es únicamente, ¿no? Y entonces, nada más que pensamos en esa forma de sexo, en el acto sexual, y el sexo es todo. Y ahora estaba recordando que hace muchos años, o sea, que hace más de 25 años, en mi pueblo, en Calaf, en la provincia de Barcelona, una psicóloga dio una charla en el colegio a padres y madres y abuelas, y la recuerdo muy bien diciendo a las personas mayores, por favor, hacer sexo, o sea, que seguir con vuestro, con vuestra sexualidad, trabajarla, porque es muy importante. Fijaros que hace más de 25 años, yo recuerdo en un pueblo de más de 3.000 habitantes, o sea, fue una revolución lo que la psicóloga había dicho la noche anterior en la charla. Y allí en la farmacia que yo trabajaba, pues las señoras mayores, yo recuerdo unas señoras mayores, y comentando, sí, pero es que yo no sé qué, no sé cuántos, pero abrió el tema. Y fue muy agradable y muy interesante de que surgiera. Y también ahora estoy recordando que esta semana, el sábado creo que ser, en un programa de Canal Sur, han estado hablando de la sexualidad a personas mayores con mucha naturalidad, haciendo entrevistas a personas así, parejas, y estaban explicando sus circunstancias, que si uno al mes, que si tres al mes, pero bueno, que si más, que si menos. Total, que bueno, bien, seguiremos hablando de ello, ¿no? Y animando. Bueno, en la edad mía hay mayores, según decían que cuando la mujer se le iba al periodo, la mujer ya no servía para nada. Esa es una de las... Hombre. De los dichos machistas. De los dichos antiguos. De los falsos, hombre, mitos. Por yo, eso ellos... Yo mi matrimonio duró, hombre, por desgracia, hasta los 55 años lo cumplí al mes. Pero vamos, a mí me se fue el periodo y yo cuando tenía... No creo que sea malo decir... No, yo no voy a decir la verdad. Sí, aquí no hay. Pero que... no, hombre, pero que no es porque se le haya ido uno el periodo, ya no sirve para nada. La que quiere y hay amor, se vaya al periodo o no se vaya. No tiene nada. Hombre, las cosas... Cuando hay que disfrutar, se disfruta lo mismo con periodo que sin periodo. Sirve la mujer igual, pero los antiguos te dicen, ya se ha ido el periodo, ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no sirve una para tener hijo, ¿no? Eso servía para que ellos se buscaran una más jovencita, ¿no? Para tener hijo, ¿no? Y de eso los había a montones. Bueno. ¿Okay? Bueno, pues vamos a cortar el tema. Hoy tenemos otra mentalidad, Loli, pero antiguamente era otra mentalidad, sí, la que había. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, en algunas cosas vamos avanzando. Vamos bien, y otras demasiado más, pero bueno, vamos. Pues vamos, Lola, tenemos una sección nueva que tú no conoces, que se llama Verde que te quiero verde. Me gusta. Yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Esta semana tuvo lugar en Madrid una feria que se llama la Feria de la Biocultura, la número 25, que fue del 5 al 8 de noviembre, y que donde se tratan de presentar productos ecológicos y consumo responsable, y fomentar el consumo responsable. Por lo visto ha tenido mucho éxito porque ha habido un 35% de aumento en la participación, y además se cumplían 30 años del consumo de productos ecológicos en España, de la agricultura ecológica. ¿Toñi? ¿Lo voy bien? Sí, sí. Perdona que estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en el sexo. No, me... No ha dado tiempo a cambiar. Ya se me ha olvidado hace tanto tiempo. Ya hace tanto tiempo que se me ha olvidado. ¿Tú tenías algo de la biocultural, Toñi? ¿De la feria de la biocultural? No. Bueno, pues... lo has dicho todo al completo. Pues también esta semana, a medida que se va acercando la fecha de la cumbre de Copenhague, se van incrementando las actividades de para forzar a las naciones a que lleguen a un acuerdo sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, Loli hay en Barcelona, que son donde Greenpeace parece que es pues una sí. de las zonas más activas. Pues la última reunión preparatoria para las negociaciones era en Barcelona, y para las negociaciones que tendrán lugar en Copenhague. Entonces allí tenemos, pues estuvieron esta semana los activistas de Greenpeace, escalaron la Sagrada Familia plantando una pancarta pidiendo salvemos el planeta, escalaron la estatua de Colón, muy representativo, como que Colón mira a América y diciéndole a América, que es el principal país de la causa de que este clima, de que nuestro clima vaya cambiando, pues ahí estaba Colón con una pancarta también que decía que seamos responsables con el clima. Porque yo no sé si conseguirán llegar a un acuerdo, parece que el futuro se ve negro, ¿no? Por ejemplo, no será por reuniones, porque ya han hecho reuniones en Estrasburgo, reuniones en Barcelona, y dice, hay una campaña también a través de internet que explican que cómo la culpa del deterioro ambiental es de los países ricos, pero quien más lo padecen son los países pobres, como siempre. Y que en la cumbre de Copenhague habrá 150 personas que van a hacer huelga de hambre. Nos podíamos apuntar, ¿no? Mira. Bueno, nuestro ecologismo no llega tanto. Y hay una campaña que se llama Bueno, pues dice que se pide que corten de manera drástica el 80% de las emisiones de gas de CO2 en 2050, si no va a ser una catástrofe. Se pide que se destinen fondos a países pobres para que se adapten al cambio climático. Y que se exija responsabilidad social a los países que no cumplen el protocolo de Kioto, porque el problema es que en 2012 termina el protocolo de Kioto, que se le han saltado a la torera, no se ha cumplido. Y por lo menos que continúen en negociaciones para que sigan. Pero bueno, a ver, no hay que perder la esperanza, ¿no? Lo que sí se puede apreciar, que cada día estamos más concienciados de respetar el espacio, o sea que... El medio ambiente, a ver si bueno, el ciudadano y la ciudadana de a pie está muy concienciada, bastante, vamos a decir. Lo que hace falta es que... El capitalismo es el problema, eso. Como siempre. Hay muchos intereses y entonces, bueno, claro, se toman por ejemplo, las medidas. También ahora esta semana hay una campaña porque está a punto de aprobarse el uso en España del arroz transgénico, que el arroz sabéis que es un alimento que es básico para la mitad de la población mundial, entonces la empresa Bayer lo ha manipulado para que soporte un pesticida muy tóxico, por lo visto, que se llama glufosinato. Yo no entiendo mucho de esto. Pero... Yo la verdad es que por la carrera que estoy estudiando un poco sí. Pues explícanos esto. ¿La mejora genética? No, lo del glufosinato. Ah, eso es un pesticida bastante potente que se utiliza para matar mala hierba. Y la verdad es que si se pone en este arroz transgénico, pues se pueden seguir echando en los cultivos, de manera que se eliminan las malas hierbas a las que afectan y sin que afecte a la producción de arroz. O sea, sería un doble beneficio, sin poner en perjuicio la vida de los consumidores. Bueno, pues hay una campaña para que no se use. Es como todo. no sea transgénico. Claro, lo que pasa que todavía no se sabe los transgénicos cuáles van a ser las consecuencias para la salud. Eso no hay ningún estudio ni se sabe. Y se está alterando genéticamente a unos niveles, vamos, de eso tú tienes que saber más que yo, pero incluso metiendo genes de pescado en plantas para que la resistencia a las aguas salubres, con salitre, en fin, una serie de cosas tan alucinantes que a mí me da un poco de miedo, ¿no? Como consumidora, ¿no? De pensar que... La verdad es que en esos temas hay que ir con mucho cuidado. O sea, nosotros, nuestra preparación, aparte de todas estas herramientas, también no tenemos asignaturas que son bioética, por ejemplo, que para que no nos creamos dioses y empecemos a hacer mejoras indiscriminadamente. Bueno, mejoras, siempre entre comillas, porque hay que tener mucho cuidado. Pero también hay algunas dietas basadas en arroz, donde se ve que la gente que solo toma arroz, que lo toma en gran medida, tienen deficiencia de algunas vitaminas. Uh-huh. Entonces se le meten genes para crear las enzimas que ayuden a metabolizar bien los precursores y hay cosas que están mejor hechas y cosas que están peor hechas. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y no ponerlo en venta tan pronto. Claro, y que las cosas son... No se sabe muchas veces los peligros. Yo me acuerdo que me comentaron que en Marsella estaba muy contaminado esa zona y entonces introdujeron una especie de alga para que liberaba mucho oxígeno, total, que contribuía a eliminar la contaminación de las aguas. Pero claro, han crecido de una forma tan... que es que lo han matado todo. Entonces, sí han quedado las aguas muy limpias, pero las algas nada más. Sí. Han quitado toda la biodiversidad. Entonces, esas cosas a mí me dan mucho miedo. No te tienes que ir tampoco a Marsella para verlo. En los ríos andaluces se introdujo un cangrejo americano, cangrejo de río americano, para eliminar también alguna plaga. Y ahora ya no hay cangrejos de río autóctonos. Ahora están y además son una verdadera plaga. O sea que... estas cosas y que yo la verdad es que estoy en contra de las mejoras genéticas en alimentos, a mí no me gustan. Ahora, cuando se trata de por ejemplo para los vertidos de petróleo y eso, ahí sí ya yo lo metí a mano, pero vamos, eso es mi opinión personal. Claro. Pues nada, esperemos que haya una responsabilidad y que no se hagan las cosas solo por dinero. El problema es eso, que exactamente que entramos a saqueo, el mundo rico sobre el mundo pobre, y ese es el problema. Vamos con música, siguiendo el tema de antes. Todos los jueves del año, a las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío, calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada, clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron en la cuneta, cantando el gira de Carlos Gardel, que de pronto te fumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste. En medio loca, mamá, te invento, con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Con Malvina o sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas. Pues era el tango de las Madres Locas de Carlos Cano. Porque ahora es noticia que ha aparecido el nieto número 98 de las personas desaparecidas durante la dictadura militar de Argentina. Pues sabéis, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es el movimiento de las madres de la Plaza de Mayo, que ya son las abuelas de la Plaza de Mayo. Y resulta que el otro día se presentó un chaval de 29 años a hacerse, se acercó por su propia voluntad a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad porque sospechaba que era hijo de una desaparecida. Y efectivamente le hicieron las pruebas y era hijo de una desaparecida que cuando se la llevaron ni siquiera su familia sabía que estaba embarazada. Entonces se ha encontrado con su familia, con sus hermanos, con sus primos y ya llevan 98 encontrados, pero creo que faltan 400 de los que están registrados todavía. La madre de este chico desapareció en el 80. Entonces ahora hay una polémica en Argentina porque está en proyecto una ley para obligar a hacer la prueba del ADN a las personas que se sospecha que no son hijos legítimos de sus padres. Entonces hay una polémica porque, claro, hay mucha resistencia. Claro. Muchas parejas en esa época se llevaron niños de personas desaparecidas. Sí. Y entonces hay gente que no quiere hacerse la prueba y ahí están con el proyecto. ¿Cómo lo veis que le hagan la prueba a la fuerza? No sé. Sí, hay que pensarlo, lo pensamos para el próximo programa. Es una cosa muy especial, ¿verdad? Claro, hay que pensarlo para el próximo programa. La familia, si saben los padres, si saben que si ese es su hijo o no lo es. Pero claro, no se sabe, ellos sí lo saben las condiciones en que lo han adoptado o que lo han recibido ese niño. Claro, pero ahora tienen miedo. Pero claro, esos niños son ya mayores. Para decidir si quieren conocer a su familia biológica o no. Pero una cosa es que ellos lo decidan, como este chico, ¿no? Buscar por curiosidad y porque... Y otros a lo mejor deciden que no. Otros dicen, no, yo no quiero saber nada. Nada, ya. Entonces ahí está la polémica de que si se hace la ley que los obliga a hacerlo, por ejemplo, una abuela dice, pues este niño me creo que es de mi familia, y lo denuncia y dice, pues que le hagan la prueba del ADN, y dice, no, yo no quiero, yo estoy muy a gusto con mi familia, no me quiero complicar la vida. Complicado el tema. Es... Bueno, si son familias se lo deben de hacer, ¿no? Para mí. Yo soy de esa opinión, que si creen que son familiares, pues se lo debían de hacer. Ya. Bastante con el que desaparecieron las madres, ¿no? Ya, lo que pasa que bueno, a fin de cuentas, por los sí, niños que el que está adoptado a lo mejor no quiere enterarse. Ya. Pero... Bueno, pues vamos con una de nuestras imprescindibles, vamos a pasar el tema. Porque se cumple el 250 aniversario del nacimiento de una precursora del feminismo que se llamaba Mary Wollstonecraft, que nació en 1759 y murió con 40 años. Habla, Toñi. Joven, muy joven. Con 40 años. Además fue una de las iniciadoras del pensamiento feminista. Es autora de dos libros, se llama Vindicación de los Derechos del Hombre, escrito en el 1791, y de Vindicación de los Derechos de la Mujer, obra en la que condena la educación que se daba a las mujeres porque las hacía más artificiales y débiles de carácter de lo que de otra forma podrían haber sido, y porque deformaba sus valores con nociones equivocadas de la excelencia femenina. era... Además pedía que las leyes del Estado se usaran para terminar con la tradición de esas tradiciones de subordinación femenina y fuera el Estado quien garantizara un sistema nacional de enseñanza primaria gratuita y universal para ambos sexos. Y además una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando leía el pensamiento de esta mujer es que en aquella época, que estamos hablando de 1780-1790, pedía que el Estado interviniera para rescatar, dice ella, para rescatar a las mujeres de maridos crueles y de aquellos que abusaban de la fuerza. O sea que hasta hace poco la gente pensaba que la violencia de género en la familia era una cosa particular que nadie se debería meter, y ella ya en 1700 y pico ya pensaba que el Estado debía intervenir. Muy avanzada. Sí, además dice que las mujeres, si hubieran recibido otra educación, podrían haber practicado la medicina, llevar una granja, dirigir una tienda, serían independientes y vivirían de su propio trabajo. Se enfrentó a Rousseau, que sabéis que Rousseau era muy avanzado para su época, ¿no? Con la educación de Emilio y eso. Pero sin embargo, Rousseau era un misógino. Decía que una mujer sabia es un peligro para su esposo, para sus hijos y para la sociedad. Toma, el Rousseau de los pimientos. Mujer que sabe latín no tendrá buen fin. Bueno, pues vamos con nuestra sección de frivolidades, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que buscar una música, Sema, para las frivolidades. Pero antes teníamos otra noticia. Sí, que de Sevilla, que hay una asociación que se llama Iniciativas Sevilla Abierta, ¿no? ¿No la conoces? Bueno, está haciendo señas Loli y Cecilia, que no la conoce. Que ha hecho una protesta porque dice que en Sevilla ya está bien de dar la imagen de la España cañí, porque sabéis le han hecho una estatua a la madre del rey. La han montado en caballo. Menos mal que no la han montado en el carrito, la pobre. Que no la han montado en el carrito. Como iba la pobre. Bueno, pues ahora quería hacerle otra estatua a la duquesa de Alba también. Sí, es que se la van a hacer. Es que se la están haciendo. Ah, sí. Y la vi yo el otro día que la están haciendo. Hombre, sale un poquillo mejor que está la pobre ahora, pero me amor. Feacho siempre de que tomara a trabajar al mundo. No, que era muy guapa de joven. No, sí. Hombre, era fea. Hombre, es que cuando somos jóvenes, como sea que estamos mejor que de mayo. Pero bueno, hasta que... Vaya, el ¿cómo es? El que tuvo, retuvo. Sí, y guardó para la vez. ¿Qué? Pues esta se guarda para la vez. Esta es fea de que su madre trae un mundo. No, lo que pasa es que se ha hecho muchas operaciones y ya le han puesto las cosas donde no se debe. Una cosa la parte. Cuando la veo andando. Que esta no es la sección de frivolidades todavía, ¿eh? No, que yo cuando la veo cuando está, que parece una muerta. Y con el novio al lado, digo, pero esta mujer tiene ganas, un novio. Mira, hemos hablado antes del sexo. Y además, más joven que ella. Más joven que ella. Más joven que ella. Bueno, mira, está bien. ¿Y qué ha hecho Iniciativa Abierta? No. Iniciativa Sevilla Abierta, ¿qué ha hecho? Que mira, sí, ella está bien. Pues ha hecho un manifiesto, es un grupo de intelectuales, ha hecho una asociación. Y dice que ya está bien de estatuas de toreros, que no hay más que estatuas de toreros, ahora la madre del rey, ahora la duquesa de Alba, ahora van a poner, también quieren poner una del papa Wojtyla, de 4,5 metros de alto. Y entonces dice que, por ejemplo, Cernuda no tiene ninguna estatua, los hermanos Machado no tiene tampoco, y que ya está bien, porque dice que todo eso... que el gobierno de Sevilla, pues que está muy influenciado por un sector de la población, que es el sector de las hermandades, el sector de gente más tradicional, que sí, que está bien, que es una tradición, pero que Sevilla tiene que dar una imagen más moderna, ¿no? Sí, también. Que toda la sociedad no es eso, evidentemente. Pero que eso pasa mucho en Andalucía, pues, en general. Aprovechamos que en Écija tampoco tenemos una estatua, por ejemplo, que conmemore a la mujer en alguna de nuestras facetas. Exactamente, nosotras mucho en la Asociación Yerba Buena siempre ha reivindicado que se hiciera un homenaje a un monumento a la mujer trabajadora, a la jornalera, que es lo típico de aquí, como tienen muchas ciudades, como por ejemplo en Galicia, raro es el pueblo que no tienen una mariscadora o tienen una palilleira, por ejemplo, en Camariñas. Y aquí no hay, pero bueno, eso ya lo conseguiremos, ¿no? Sí. Poco a poco. Poco a poco. Vamos con las frivolidades. Esta sección, Ricardo, te puede dar a ti ideas para tus monólogos, ¿eh? Sí, ¿no? Porque aquí nos reímos una pechada. Estaré atento. Pues, ¿tú sabes la noticia, Toño? Sí. ¿La quieres decir tú? A mí me da igual. O la dices tú o la digo yo, a mí me da lo mismo. Venga, dila. Venga. Dice que adelgazar comiendo judía blanca. Pero las judías no cocidas, sino cuando están crudas. Porque lleva un extracto que está en una sustancia que está en el exterior de la judía, en la parte de fuera, que actúa como una barrera para la absorción del hidrato de carbono, que es lo que realmente, los hidratos de carbono, los que nos hace engordar, una de las principales causas. Claro, al someter la cocción pierde esta capacidad adelgazante. Y es que había el hombre que los probó, no tenía parapiés y demás, y entonces empezaron a echarle judía a las vacas. Y las vacas adelgazaban, en vez de engordar adelgazaban, y descubrieron eso. Pero no lo probéis porque dice que habría que tomar al menos 1 kilo diario en 2 tomas. Y seca. ¡Qué atasco! Un poco duro el plato. Hombre, pero duro. Pero luego más abajo ya recomienda, ya por lo visto han sacado un medicamento o algo así. Unas pastillas. Contiene el extracto este. Ya estamos con el negocio otra vez. Exactamente. Dice, este extracto está presente en esa alubia blanca cruda, además tiene del té verde, té rojo, fibra, que ya eso, el precio pero, no lo sabemos. Toño, y la persona que no tenga para comprar las pastillas, que se coma medio kilo de la bichuela. Medio kilo para mediodía y medio kilo para la mañana. Que ya adelgazará. Lo que pasa es que van a estar un poco duras porque sin coser. Yo prefiero medio hora de gimnasia a la mañana. No sé si echarla en remojo por la noche y te la vas comiendo. Siguiente. No, y al día siguiente, porque como no están cocidas, están remojadas, con el remojo no creo que se le vaya el extracto ese. Bueno, si alguna persona sigue este consejo, que nos llame ya, que nos cuente cómo le ha ido. Dice que se puede adelgazar hasta varios kilos, o sea, sí, que no. No, es una broma. Qué serio. Vaya, ya dice que va a empezar. Yo he revuelto mi vida. Bueno, pues vamos ya terminando con la sección de convocatorias. Silvia traía algo por ahí, ¿no? No, hoy no. Hoy me has pillado, no traigo nada. Creí que había algo. ¿Y Loli y Cecilia? Bueno, mi sección de teatro, que me encanta animar, como hemos dicho antes. Pues el viernes, a día 13, a las 9, pues el grupo Y Medio Teatro y la leyenda de Maese Pérez. Así que otra oportunidad de ir al teatro. ¿El viernes? El viernes a las 9. A las 9. Sabemos que durante esta semana ha habido teatro para infantil, ya nos informaremos de cómo ha ido, para primaria. Bueno, también que el viernes día 13 sale de aquí, de la calle del Carmen, un autobús para Madrid, para la manifestación que hace la Federación de Amigos del Pueblo Saharaui. Y Sale a las 10 de la noche. La manifestación es el domingo a las 12, sale de Atocha. Que el que quiera ir no tiene más que apuntarse en la calle del Carmen 64. Por cierto, el próximo programa os propongo que hablemos de la caída del Muro de Berlín, que se cumple ahora 20 años. Y mucha gente no sabe que en el Sáhara hay un muro que mide la friolera de 2.750 kilómetros, sembrado de minas. Antipersonales. Antipersonas, sí, sí. Y en Israel hay otro, ¿no? Sí, es, pero no es tan grandísimo. No, no, en Israel sí hay también, claro. Hay 20 muros en el mundo quedan todavía, físicos. Después hay los otros. Que no se ve que son una base más difícil. El otro día hay un programa en la televisión de estos que ganan dinero. Y ganaron 2.500 euros para Sahara, para camellas. ¿Para camellas? Para camellas, que es otra leche. ¿Para baños? Sí, sí. Sí, sí. Uh-huh. 2.500 euros se llevaron. Sí, lo mío es eso. Sí. Pues repetimos, el que quiera, el viernes 13 a las 10 de la noche sale un autobús para Sevilla y vuelve cuando termine la manifestación. También hay unas jornadas que se llama Tomando el Pulso a la Educación en Sevilla el 18, 19 y 25 de noviembre. Muy interesantes. Participa nuestra amiga María José Lera y José Antonio Marina. Ajá. En Sevilla también hay tres exposiciones importantes, una de, para el que se acerque, y tú, Ricardo, que estás allí, ¿no? ¿Estudias en Sevilla? Sí. Pues mira, hay una exposición muy interesante que está en el Museo de Bellas Artes, que es, hablando de la Duquesa de Alba, la colección de la Casa de Alba, que dice que tiene unos cuadros buenísimos. Y después también hay en el Museo Arqueológico una del Tesoro del Carambolo, que se cumple 50 años de descubrir este tesoro de los tartesos. Y otra, en la Casa de la Provincia del Correo de Andalucía, 200 años creo que ha cumplido, no me hagáis caso, 200 o 300. Bueno, y está muy interesante porque hay una especie de ordenador donde se pueden ver postales antiguas. Y hay postales de Écija. Ah, se ve el salón con el kiosco de música. De música. Se ve una postal de la plaza de Puerta Cerrá, como estaba hace 200 años. Y es muy bonita, es muy bonita. A mí me gustó. Pues el que pueda ir, que vaya. Y ya. Ahí también está abierto el plazo, por si alguien no lo sabe, para apuntarse al aula de la experiencia, que es la universidad para las personas mayores de 50 años que hay aquí en Écija. Ya lleva funcionando mucho tiempo, ¿no? Y organiza, además de charlas, pues viajes y hay una asociación, creo, también, ¿no? Del aula de la experiencia. Sí, creo que sí. Y ya nos vamos a ir despidiendo, no sin antes, sí, sí, tranquila, recordar nuestra jornada, noche cómica, dilo tú, Ricardo. Primera noche cómica, 69 formas de hacer el humor. El viernes, día 14, a las 9 de la noche. El sábado, día 14. El sábado, día 14. Sábado 14, a partir de las 9. En la librería Rincón Lector La Galatea. Está en la Avenida de los Emigrantes 22A. El sábado. El viernes al teatro. Bueno, pues decir que nos pueden escuchar también a través de la FM, en FM-Radio 93.4, además de la radio en el 93.4, y en nuestro blog, que os invito a ver, que estamos en Os Ve, que se llama Las Somos Todas. Y ya vamos terminando. Muchas gracias por venir, Valle. Hasta la semana que viene. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Lo mismo. Loli, Cecilia. Hasta la semana que viene. Ya te mandaremos de enviada a otro sitio. Ay, me encanta. Silvia. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Lola Bello. Venga. Y Lola, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y Ricardo también. Ya sabéis. Encantado. ¿Te ha gustado el programa? Mucho. A mí me mandáis de corresponsal a la velada del sábado, ¿vale? Y el lunes lo cuento, ¿vale? Exactamente. Ahí vi yo de corresponsal. Ya vamos a empezar a cobrar dietas. Sí. La barra libre, La barra libre me la tenéis que pagar, para Silvia. El Quique San Francisco, al menos uno me tenéis que pagar, por ir a cubrir el evento. Con montadito incluido. Bueno, Sema, hasta la próxima semana. Y a nuestras personas que nos escuchan, les esperamos en nuestro programa Las Somos Todas. De mayor quiero ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. Niños por la calle.